¿Qué haces? Unas ricas quesadillas con tocino. ¿Me haces unas? Bueno, pues, pásame las tortillas y el queso, que ya las guardé. ¿Y mis papás? Creo que fueron al súper. Ah. ¿Me ayudas con el café? Bueno, pues. Gracias. Marisa. Ah, se fue con mis papás. Oye, quedó muy bien este tocino. Obviamente, crack, obviamente. ¿Estás temblando? Fabiola, no está temblando.